La idea es entonces comentarles un poquito por qué nos parece que la economía feminista es una mirada atractiva, útil y necesaria a la economía y a la economía crítica, y comentarles muy rápidamente cuáles son desde nuestra mirada los principales aportes que la mirada de la economía feminista ha venido haciendo, para abrir de nuevo después el intercambio con ustedes, reaccionen a lo que yo voy a comentarles y podamos seguir el diálogo. ¿Por qué la economía feminista nos parece una perspectiva atractiva, útil y yo diría necesaria e imprescindible? En primer lugar diría que es así porque es una visión crítica, es una mirada crítica dentro de la economía. Y en este sentido la economía feminista va a compartir algunas de las objeciones que otras corrientes de pensamiento heterodoxo hacen dentro del campo de la economía, pero además va a agregar su aporte específico, que también interpela, me parece, a otras miradas heterodoxas dentro de la economía. A mí me parece que la mirada de la economía feminista es especialmente útil porque lo que trae a la economía sirve para transformar a la economía en una ciencia útil para la comprensión de la realidad. Yo estudié, soy licenciada en Economía, estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Económicas de la UBA, hace ya muchos años. Estudié Economía movida por cierto deseo de comprender la realidad y de tener herramientas para transformarla. Y cuando terminé la carrera, sentía que nada de lo que había aprendido me servía para lo que yo quería. Y con las vueltas de la vida, en algún momento di con esta perspectiva de la economía feminista. Y fue la economía feminista lo que me permitió reconciliarme con la economía. Me permitió reconocer que algunas de las cosas que había aprendido, tal vez atravesadas por esta lente, podían ser útiles. Y me permitió reconciliarme con la idea de que la disciplina puede ayudar a producir conocimiento para la transformación. Entonces creo que esto es un aporte central de la economía feminista, que nos permite comprender mejor la realidad. La economía ortodoxa a mí me parece que es absolutamente inútil para comprender la realidad. En cambio, la economía feminista nos dota de estas herramientas y comprendiendo mejor la realidad podemos, creo yo también, construir alternativas para transformarla. El siguiente punto que me parece que es relevante de la economía feminista es que es un programa académico. La economía feminista, como algunos de ustedes decían, es una corriente de pensamiento dentro de la economía, se consolida como campo de producción de conocimiento. Muchas economistas feministas trabajamos en ámbitos de la ciencia, de la técnica, de las universidades. Pero además de ser un programa académico, la economía feminista es un programa político. Se propone como producción de conocimiento para la transformación. Y es esto lo que me parece que lo hace especialmente atractivo. Y también creo que es parte de su atractivo, de su poder de seducción, de la economía feminista, es que no es un campo de ideas monolítico, único, homogéneo. En el campo de la... Incluso yo creo que es un poco difícil establecer los contornos de la economía feminista. Y eso para mí es una virtud. La economía feminista no tiene una pretensión de construir verdades absolutas, y se encuentra muy cómoda con producir conocimiento que genere más preguntas que respuestas. Otra virtud que me parece que tiene la economía feminista es que no se queda encerrada en el ámbito estricto de la disciplina económica, sino que tiene un abordaje multidisciplinario a la producción de conocimiento, al análisis de la realidad y a la construcción de propuestas alternativas. Y esto se pone de manifiesto en el diálogo frecuente y fluido que trabajamos desde la economía feminista tenemos con otros campos disciplinares, e incluso en las metodologías que utilizamos en nuestros procesos de investigación, que se alejan de la rigurosidad de la formalización matemática, que nos parece muy limitada para dar cuenta de procesos sociales, y en cambio dialoga y utiliza metodologías más propias de otras disciplinas. Y finalmente, el último punto que quería resaltar en esta introducción de la introducción, como los atractivos de la economía feminista, tiene que ver con su preocupación central por la realidad, por la desigualdad. La economía feminista trata de desentrañar básicamente cuáles son los elementos de la dinámica económica que explican la existencia y la reproducción de la desigualdad. Se focaliza en una dimensión específica de la desigualdad, que es la desigualdad de género, pero entendiendo a la desigualdad de género como parte constitutiva de la desigualdad socioeconómica. Desde la mirada de la economía feminista, estamos convencidas que no podemos avanzar en abordar los problemas de desigualdad socioeconómica si no abordamos los problemas de la desigualdad de género. Desigualdad de género y desigualdad socioeconómica están íntimamente relacionadas y se condicionan y determinan mutuamente. Y esta preocupación por la desigualdad es una preocupación central dentro de la producción del campo de la economía feminista. La economía feminista se empieza a consolidar como campo, yo diría que en la década del 90, un hito en este proceso es la creación de la Asociación Internacional de Economía Feminista, IAFE, es su sigla en inglés, que un poco sirve como punto de encuentro de quienes ya venían desarrollando trabajos desde esta perspectiva y sobre todo como punto de encuentro de quienes venían con prácticas de vida y de trabajo académico feminista en el campo de la economía. Y se consolida como campo disciplinar sobre todo como reacción a la mirada dominante en economía, que era en ese momento y sigue siendo la mirada de la teoría neoclásica. Entonces, muchos de los desarrollos que la economía feminista ha hecho y viene haciendo se entienden en este sentido, como reacción principalmente a la mirada dominante de la teoría neoclásica, y construye entonces buena parte de sus argumentos objetando aquellos argumentos y aquellos principios básicos de la teoría neoclásica. Y en este sentido creo que el cuerpo de la economía feminista es mucho más extenso en este diálogo crítico con la teoría neoclásica que en el diálogo crítico con otras miradas dentro de la economía, donde puede haber puntos de contacto pero también puntos de disidencia que yo creo que están todavía poco trabajados. Esta mirada crítica de la economía feminista sobre la teoría neoclásica comparte, como les decía, objeciones a los fundamentos básicos de la mirada ortodoxa, que ya han hecho otras disciplinas, otras corrientes heterodoxas dentro de la economía. Pero quería resaltar un par de las cosas que me parece que la economía feminista suma a estas objeciones más extendidas a la teoría neoclásica. En primer lugar es que, como otras corrientes, la economía feminista cuestiona la existencia de un agente económico representativo, cuestiona esta idea del homo economicus. Y hay un trabajo bastante atractivo de Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista española, y ella dice, en realidad, el homo economicus es el BBVA. Ella va, es española, entonces trae la sigla del banco español, del banco francés aquí, el BBVA, y dice, en realidad, el homo economicus no es ese agente representativo de toda la humanidad, sino que es un ser que es blanco, burgués, varón, adulto, y ella le agrega a la sigla una H, y heterosexual. Lo que la economía explica como el comportamiento racional de un agente que es representativo de todas las personas, en realidad es solamente representativo de este varón, burgués, adulto, heterosexual, blanco. Y creo que esto es algo que suma específicamente la economía feminista, esta crítica particular, no solamente a, en algún sentido, la ridiculez del homo económico, sino también a la ridiculez del asexuadismo del homo económico en el marco de las relaciones sociales. Al igual que otras corrientes de pensamiento, la economía feminista también critica la idea de racionalidad, y en particular en lo que hace énfasis es que no se puede comprender el comportamiento de las personas que en el marco del análisis económico se definen como agentes económicos, alejados, extrapolados de el medio cultural y social en el que viven. Las decisiones de las personas están atravesadas, están mediadas por esos determinantes culturales y sociales, y en particular por lo que son las relaciones de género, lo que son los mandatos de género. Y esto aparece en todos los desarrollos y los análisis de la disciplina, y es especialmente relevante, por ejemplo, cuando analizamos las decisiones de las personas, en tanto, comillas, agentes económicos, en relación con la oferta de su fuerza de trabajo. Los modelos de la economía ortodoxa que tratan de explicar las decisiones de optimización de quienes somos oferentes de trabajo en el mercado laboral se ven fuertemente cuestionados por esta mirada que trata de señalar que la decisión de las mujeres de ofrecer menos fuerza de trabajo en el mercado laboral o dedicarse a tiempo completo a atender las responsabilidades del hogar no es una relación, no es una decisión que surge de su racionalidad y de su búsqueda de su situación óptima, sino que está absolutamente determinada por el mandato de la maternidad, por los estereotipos vinculados con cómo se distribuyen las responsabilidades de cuidado, etc. Como un ejemplo de cómo ponerle cultura, ponerle sociedad y ponerle sexo y género a la gente económico nos hace transformar nuestras afirmaciones. En definitiva, básicamente lo que la economía feminista dice respecto de la economía neoclásica es que la economía neoclásica es androcéntrica, porque pone en el centro de un análisis al ser humano y particularmente al ser humano varón. En este sentido, la economía feminista discute esta mirada de el agente representativo como un varón, pero también la centralidad del ser humano que deja por fuera de los análisis a la naturaleza o al mundo material en el que ese ser humano toma sus decisiones. Al igual que otras corrientes de pensamiento heterodoxa dentro de la economía feminista critica la metodología de las miradas convencionales ortodoxas, critica la predominancia de la abstracción matemática para tratar de representar procesos sociales. Y particularmente, la economía feminista entiende la producción de conocimiento en sí misma como un proceso social. Por lo tanto, discute con la idea de objetividad, discute con esta pretensión de ciencia que tiene la mirada más convencional, y por el contrario, propone que los conocimientos están, la producción de conocimientos está situada y que producimos conocimiento con todo lo que llevamos puesto. Y en este sentido, la economía feminista particularmente incorpora en la producción de conocimiento la experiencia cotidiana de la vida. Incorpora en la producción de conocimiento la voz de las personas, de los varones y de las mujeres en sus experiencias cotidianas de vida como una fuente principal de la producción de conceptualizaciones y de formalizaciones. Esto por el lado de, bueno, ¿qué es lo que básicamente la economía feminista critica? Ahora, ¿qué es lo que la economía feminista contribuye? Y sobre esto voy a plantear o voy a hacer algunos comentarios sobre lo que me parece que son los tres o cuatro aportes principales de la economía feminista al campo. El primer aporte es la centralidad, la esencia, la genética de la economía feminista, que tiene que ver con plantear la interrelación y buscar hacer explícita la interrelación que existe entre orden económico y orden de género. El orden económico, la dinámica económica, las políticas económicas operan en un terreno generalizado, en un terreno atravesado por las relaciones de género, en un terreno donde los géneros tienen ubicaciones diferentes en posiciones económicas, que no solamente son posiciones diferentes, sino que son posiciones de subordinación. El segundo elemento que me parece una propuesta central de la economía feminista tiene que ver con la idea de descentrar los mercados del análisis económico. Lo que la economía feminista dice es la mirada convencional, ortodoxa, prevaleciente en la economía, pone a los mercados en el centro de la economía, en el centro de lo que entiende como proceso económico. Y es poner esto en el centro también lo que va a determinar qué es, ¿qué forma parte y qué está fuera? ¿Qué es económico y qué no es económico? Y la economía feminista lo que propone es descentrar a los mercados y en cambio poner en el centro tanto del análisis económico como de la dinámica económica la sostenibilidad de la vida. Este concepto de la sostenibilidad de la vida es un concepto que sobre todo vienen promoviendo, de nuevo, economistas feministas españolas. Amaya Pérez Orozco ha hecho mucha contribución en este sentido. Cristina Carrasco, otra economista feminista chileno-catalana, también. Y ellas entonces lo que proponen, ellas y otras, es poner a la sostenibilidad de la vida en el centro, entendiendo por sostenibilidad de la vida la producción de condiciones que garanticen la posibilidad de vidas que merecen ser vividas, donde esta propia definición de vidas que merecen ser vividas es parte de un enorme debate, que lo que tiene desde mi punto de vista de riqueza es traer algunas definiciones muy interesantes sobre qué es la vida y qué es la vida que merece ser vivida. Hablar de poner al centro la sostenibilidad de la vida implica una definición de la vida en tanto vidas vulnerables e interdependientes. Implica hablar de las vidas que merecen ser vividas, implica traer a la discusión cuestiones de autonomía y de agencia. Es pensar la vida de las personas como vidas que las personas pueden elegir vivir. Entonces, si ponemos a la sostenibilidad de la vida en el centro, las conclusiones a las que vamos a arribar en términos de cómo nos parece que la dinámica económica debería funcionar es muy distinta que si nuestro centro está en el desarrollo de los mercados. Si lo que está en el centro es la sostenibilidad de la vida, no podemos entender ni promover una dinámica económica que destruye la vida, que destruye la naturaleza, que destruye la vida de las personas y que le limita su posibilidad de elegir, aún cuando esté formalizada como una dinámica que se basa en la elección racional, justamente porque esa racionalidad no existe y porque en el marco de las dinámicas de los mercados las posibilidades de elegir la vida que merece ser vivida son muy limitadas. Son muy limitadas y son diferentes según la posición que las personas tengamos en la estratificación económica. No es lo mismo la posibilidad de elegir la vida que tenemos mujeres jóvenes, blancas, que estamos cursando estudios universitarios, que vamos a tener mayores posibilidades de insertarnos en el mercado laboral, que las opciones de elegir la vida que tiene una mujer en un barrio pobre, que no terminó la escuela secundaria, que tiene 20 años y 4 hijos, etc. Hablar de la sostenibilidad de la vida también implica hacer referencia a la dimensión material e inmaterial de la vida. Implica hablar de las necesidades de las personas, pero también de los deseos de las personas. De hecho, Amaya Pérez Orozco habla de necesidades, para referir a esta unión entre necesidades y deseos. Cuando pensamos a la vida que merece ser vivida en estos términos, va a ser muy diferente lo que entendamos como una buena dinámica económica, porque ya no va a ser aquella que simplemente garantice ciertos estándares materiales mínimos de vida, sino que va a ser aquella que garantice las condiciones para que cada quien pueda elegir primero cuáles son sus deseos y luego cuál es la mejor manera de satisfacerlos. Esta idea de poner a la sostenibilidad de la vida en el centro, descentrando a los mercados, expone de manera muy contundente y muy clara lo que desde la mirada de la economía feminista, por lo menos desde la mirada de algunas corrientes dentro de la economía feminista, o para decirlo, porque tampoco es estricto decirlo así, yo diría desde la mirada de algunas economistas feministas, esta centralidad de la sostenibilidad de la vida pone muy en el tapete la discusión sobre el conflicto capital-vida. Y con esto la economía feminista, o por lo menos las economistas feministas que nos paramos con un énfasis particular en esta mirada, tenemos una apreciación muy crítica sobre la propia dinámica capitalista, como una dinámica capitalista que pone límites a la sostenibilidad de la vida. Y en esta apreciación, obviamente, y en este poner en el centro de la discusión el conflicto entre la acumulación del capital y la sostenibilidad de la vida, la economía feminista va a dialogar amigablemente con otras miradas dentro de la economía. Poner la sostenibilidad de la vida en el centro implica además hacer visible toda una serie de actividades y procesos que son necesarios para reproducir la vida y que en la mirada convencional de la economía ortodoxa y de muchas miradas heterodoxas está invisible. Y esto creo que es el otro gran aporte que la economía feminista ha venido haciendo, que es la discusión sobre el nudo producción-reproducción, que nos lleva a toda una discusión muy grande sobre la cuestión básica del trabajo. Yo creo que este es uno de los aportes centrales de la economía feminista, que no es nuevo, es nuevo para la economía tal vez, no es nuevo para el feminismo. El debate sobre la reproducción de la vida está en los debates históricos del feminismo, de los feminismos, y en tal caso lo que la economía feminista hace es traer esa discusión histórica y incorporarla en la disciplina económica y en el diálogo con otras corrientes del pensamiento económico. Y en este sentido, los aportes que yo creo que hace específicamente la economía feminista, como campo también dentro de los feminismos, es visibilizar el rol económico sistémico que tiene el trabajo de reproducción cotidiana de la vida. Y sobre este tema creo que una de las referentes principales es la economista italiana Antonella Picchio. Antonella Picchio ha desarrollado extensamente esto desde su formación, sobre todo en los economistas clásicos, y llega a algunas formalizaciones incluso para dar cuenta de que si no existiese este trabajo de reproducción cotidiana de la vida, el sistema económico, tal como lo conocemos, no podría funcionar, no podría reproducirse. Y de hecho ella hace un juego con el circuito, el flujo circular de la renta, que es esta representación del mundo económico que es una de las primeras cosas que aprendemos en los manuales de economía, cuando estudiamos economía, y ella dice, bueno, este flujo circular de la renta, donde hay producción y consumo de mercancías a cambio de fuerza de trabajo y salarios, este flujo real y monetario de la renta, está sostenido en realidad sobre lo que ella llama el espacio de desarrollo humano, que podemos llamar más genéricamente espacio de reproducción, que justamente es el espacio que garantiza el funcionamiento de este sistema que de manera muy esquemática podemos representar en este flujo circular de la renta. Básicamente, lo que la economía feminista dice es, para que esto funcione, para que el capitalismo funcione, hace falta fuerza de trabajo. Para que exista fuerza de trabajo, hace falta trabajo de reproducción cotidiana de la vida. Si no existiera ese trabajo que todos los días se hace y que garantiza que haya personas alimentadas, higienizadas, educadas, descansadas, disponibles para ser contratadas por el capital, el sistema capitalista simplemente no podría funcionar, no podría reproducirse, no podría generar valor. Sobre eso salió, no sé si escucharon, el libro ¿Quién le preparaba la cena a Don Smith? Yo leí lo que estaba en internet disponible y estaba bueno porque la autora, no me acuerdo el nombre, hablaba, o sea, hacía hincapié en eso. Dice Adam Smith, el economista, el fundador de la ciencia, qué sé yo, decía, bueno, no es la bondad del carnicero, del panadero, no sé qué, el que nos da la carne, el pan, sino, bueno, la competencia, su egoísmo. Y dice, le faltó decir que no era ni la bondad del carnicero ni del coso, sino la bondad de la madre que toda la vida le bancó, le hizo la comida, porque era el... De la madre. Adam Smith, ¿por qué no, era un solterón, así que siempre fue la madre. Entonces, bueno, arranca así el libro, bueno, habla de esto. Pero... Básicamente es la frasquidad, o sea, es muy gráfico el ejemplo, ¿no? Lo que la economía feminista propone justamente es esto, es no solamente Adam Smith no podría haber escrito La riqueza de las naciones, sino que el sistema no funcionaría como funciona si no existiera sustentándolo este trabajo de reproducción de la vida, que cumple desde esta mirada dos funciones básicas. La primera es la producción de fuerza de trabajo. Y producir fuerza de trabajo no es solamente parir niños y niñas que luego se van a transformar en fuerza de trabajo, sino que es parirlos, es alimentarlos, es cuidarlos, es curarlos, y también es transmitirles los valores que son imprescindibles para el funcionamiento del sistema. Cuando a nuestros hijos y a nuestras hijas les decimos es hora de irse a la cama, lávense los dientes, ayuden a a poner la mesa o a hacer la cama, le estamos inculcando a los niños que existe algo que se llama horario, algo que se llama obedecer una autoridad, algo que se llama llevar a cabo ciertas consignas, que son todos valores imprescindibles en las relaciones técnicas de la producción. Entonces, desde la mirada de la economía feminista, el mundo se sostiene, el mundo tal como funciona, se sostiene en este trabajo de reproducción cotidiana de la vida que se resuelve mayormente en el ámbito privado de los hogares. Ahora voy a hacer una apreciación un poco más compleja sobre esto, y que garantiza la producción de fuerza de trabajo con las características que la fuerza de trabajo necesita tener para ser contratada por la vida. Pero además, el trabajo de reproducción cotidiana de la vida es un mediador imprescindible entre el acceso a bienes y servicios y el bienestar efectivo. Si pensamos para explicar esto en un ejemplo básico, las personas para poder vivir, para poder reproducirnos cada día, necesitamos alimentarnos, mínimamente. Ahora, para estar alimentadas, no nos alcanza con acceder a los alimentos. Los alimentos, los seres humanos en general, los comemos cocidos, y como además de ser seres humanos, somos seres sociales, en muchas de las sociedades en las que vivimos, esos alimentos que requieren ser preparados para poder ser consumidos, se consumen con cierta práctica social. Yo vengo de Buenos Aires, en Buenos Aires la mayor parte de la gente consumimos nuestros alimentos en el ámbito de una mesa, que con suerte o con desgracia es una mesa familiar, y en relación con los otros seres. Pero esa posibilidad de transformar ese alimento que adquirimos, porque lo compramos, porque lo recibimos, en nuestro bienestar efectivo de la alimentación, requiere de la mediación del trabajo de reproducción cotidiana de la vida, que en el ámbito de la economía feminista se ha consolidado con la idea de trabajo de cuidado. La consideración del trabajo de cuidado es debatible, pero me voy a referir de esa forma porque es la forma en la cual se ha difundido más ampliamente desde la economía feminista. Entonces, el bienestar efectivo de las personas se garantiza por la mediación del trabajo de cuidado que opera sobre los bienes y servicios para transformarlos no solamente en la alimentación, sino en la alimentación en el marco de las relaciones sociales. Y además, como el trabajo de cuidado se resuelve mayormente en el ámbito de los hogares, es también un mecanismo de administración de la fuerza de trabajo. En el ámbito de los hogares es donde se decide primariamente quiénes y en qué dimensión ofrecen su fuerza de trabajo en el mercado. Y entonces estos procesos de negociación al interior de los hogares sirven de amortiguador para los desequilibrios del mercado laboral. Esta contribución esencial que hace la economía feminista de visibilizar el rol económico sistémico del trabajo de cuidado está calificada además con un concepto que viene de los feminismos, que es el concepto de división sexual del trabajo. La economía feminista trae el concepto de división sexual del trabajo para dar cuenta de cómo el trabajo de cuidado y el trabajo productivo están atravesados por la división sexual del trabajo. Y esto va a ser central en la explicación de la desigualdad y de la reproducción de la desigualdad. Y para eso, otro concepto que aporta la economía feminista y que puede resultar muy útil es el concepto de organización social del cuidado. Yo les decía, bueno, el cuidado, la reproducción cotidiana de la vida se resuelve fundamentalmente en el ámbito privado de los hogares, pero no solamente. En realidad, las sociedades organizan socialmente el cuidado de las personas con la provisión de trabajo no remunerado de cuidado al interior de los hogares, pero también con provisión mercantil de servicios de cuidado. Cuando contratamos a una persona que hace en nuestra casa tareas domésticas o tareas de cuidado, estamos recurriendo al mercado, estamos comprando trabajos de cuidado. Y también participan los servicios de cuidado. Cuando llevamos a nuestros padres, nuestras madres dependientes de cuidado a una institución de cuidado para las personas mayores. Y también interviene el Estado a través de sus políticas de cuidado. Regula algunas dimensiones de las relaciones de trabajo, por ejemplo, las licencias por maternidad. Son una intervención pública que regula para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las personas. La escuela pública es una provisión pública de servicios de cuidado. porque en el ámbito de las escuelas, sobre todo en la escuela básica, de nivel básico de educación, los niños y las niñas están siendo educados, pero también están siendo cuidados, y de hecho el límite entre educación y cuidado es muy difuso. Entonces, la organización social del cuidado, este concepto refiere a la manera en que intrarrelacionadamente el Estado, el mercado, los hogares y en algunas conceptualizaciones también las organizaciones comunitarias proveen y distribuyen cuidado. Y lo que la evidencia recogida demuestra es que la organización social del cuidado en nuestras sociedades, y esto es particularmente contundente en los países de América Latina, es injusta. Y es injusta en un doble sentido. Es injusta, por un lado, porque la participación de estos actores del cuidado, Estado, mercado, hogares y comunidad, es desigual, y entonces el trabajo de cuidado recae sobre todo en el trabajo no remunerado de los hogares, y el mercado participa de manera muy segmentada. Aquellos hogares que pueden cuidar, comprar cuidado, acceden a estos servicios, y el Estado también participa de manera muy subsidiaria, interviniendo allí donde, o en sectores muy específicos del cuidado, como el ejemplo que les daba de la educación, o allí para compensar a aquellos hogares que, por la razón que sea, no consiguen atender sus necesidades de cuidado. Entonces, la organización social del cuidado es injusta porque la distribución de responsabilidades de cuidado entre Estado, mercado, hogares y comunidad es desigual, y porque al interior de cada uno de estos sectores del cuidado, la distribución de responsabilidades de cuidado entre varones y mujeres es desigual. En la mesa del simposio de ayer nos mostraban alguna información de uso del tiempo para el caso de Ecuador. En Argentina tenemos una información muy rústica, pero que da cuenta de esta desigualdad en la distribución de las responsabilidades entre varones y mujeres, que demuestra que en los hogares urbanos en Argentina las mujeres destinamos el doble de tiempo que los varones al trabajo de cuidado. Que la jornada de trabajo de cuidado es muy extensa. En la información que provee el módulo de trabajo no remunerado de la encuesta anual de hogares urbanos, los datos dicen que las mujeres destinamos en promedio 6 horas diarias al trabajo de cuidado y los varones 3. Y cuando presentamos esta información por características sociodemográficas de los hogares, lo que vemos es que cualquiera sea la situación de los varones, siempre dedican 3 horas promedio al trabajo de cuidado. Si hay hijos, si tienen hijos, destinan 3 horas. Si no tienen hijos, destinan 3 horas. Si están ocupados, destinan 3 horas. Si no están ocupados, destinan 3 horas. O sea, la vida, el resto de la vida a los varones, según la información que nos provee este módulo, no les hace ninguna diferencia en la cantidad de tiempo de su vida que destinan a las responsabilidades de cuidado. Y en cambio las mujeres, lo que se muestra cuando vemos la variación en el uso del tiempo de las mujeres, según si están ocupadas o no ocupadas, según si tienen hijos pequeños o no, es que la variable de ajuste es su tiempo. La combinación de la tendencia creciente y persistente al aumento de la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral no va de la mano de una equivalente mayor participación de los varones en las responsabilidades de cuidado. Sin duda los varones en promedio se están involucrando más. Nuestra vida es diferente, nuestra vida de mujeres y varones sentados hoy aquí, es diferente a la vida de nuestras abuelas en este sentido. Pero la velocidad del cambio en el ámbito del trabajo productivo es muy diferente a la velocidad del cambio en la distribución de responsabilidades de cuidado. La variable de ajuste es el tiempo y la calidad de vida de las mujeres. Las mujeres ajustan tiempo de trabajo para el mercado y tiempo de cuidado, por eso las mujeres tenemos una menor y peor participación que los varones en el mercado laboral, aun cuando persistentemente nos vamos incorporando. Entonces, esta injusta organización social del cuidado, que es injusta en estas dos dimensiones que les mencionaba, es en sí mismo un vector de reproducción de desigualdad. Y creo que este es otro de los aportes sustantivos de esta mirada, que está preocupada fundamentalmente por la desigualdad. Cuando decimos que la organización social del cuidado es injusta y un vector de reproducción de desigualdad, nos estamos refiriendo a que es injusta de base, pero que además reproduce desigualdad porque no son las mismas posibilidades de organizar el cuidado que tienen mujeres y varones de diferente posición socioeconómica. Lo que les decía antes, quienes estamos aquí tenemos alternativas de organización del cuidado con seguridad mayores que las mujeres de un barrio periférico de Córdoba o de Buenos Aires. Las mujeres que tenemos más chances, los hogares que tenemos más chances de externar el cuidado, liberamos nuestro tiempo, podemos participar más y mejor en el mercado laboral, podemos generarnos más ingresos, con ese ingreso podemos comprar más cuidado, podemos tomar decisiones más efectivas de cuándo y cuántos hijos queremos tener. En cambio, quienes no tienen esta posibilidad de externar cuidado, se ven encerradas en este círculo. Tienen muchas responsabilidades de cuidado, no pueden liberar tiempo, no pueden generar ingresos, no pueden comprar servicios de cuidado, quedan empantanadas y reproduciéndose en ese espacio de dificultad. Entonces, la injusta organización social del cuidado, la organización social del cuidado es injusta y es un vector de reproducción de desigualdad. Por eso, para quienes estamos preocupadas y preocupados por la desigualdad, este tema no es un tema de mujeres. Es un tema de todos aquellos y aquellas que estamos preocupados por la desigualdad. No vamos a poder reducir la desigualdad en el mundo si no le prestamos atención a la injusta organización social del cuidado. Esto es una convicción de la economía feminista y yo creo que uno de sus aportes más sustantivos al campo de conocimiento de la economía. Desde esta contribución yo creo que se derivan todas las otras contribuciones que la economía feminista ha hecho al campo de estudio del nivel meso y del nivel macro. De esta contribución respecto de la cuestión del cuidado, de la organización del cuidado, de la producción y la reproducción, derivan todas las contribuciones que la economía feminista hace al estudio de los mercados laborales, que de nuevo no nacen con la economía feminista. Si rastreamos en la economía, y el compañero que estudia brechas salariales lo puede saber, una de las primeras cosas que aparecen si rastreamos en la economía respecto de desigualdad de género son las desigualdades de ingresos. No es nuevo, pero justamente traer eso a la discusión con la lente de la economía feminista nos lleva a hacer estos vínculos, a que lo que pasa en el mercado laboral está íntimamente relacionado con lo que pasa en el ámbito de la organización del cuidado. Y las brechas de género en el mercado laboral están determinadas fundamentalmente por esto, todos los mecanismos, las brechas de ingreso, la segregación horizontal, la segregación vertical, la doble jornada, el techo de cristal, el piso pegajoso, todos conceptos que ayudan a entender esta posición diferencial y desaventajada de las mujeres respecto de los varones en el mundo del trabajo remunerado, tiene que ver con lo que pasa en el mundo del trabajo no remunerado y en términos más amplios en la organización social del cuidado. Entonces, desde aquí parte de mis contribuciones para este nivel meso de análisis, el de los mercados laborales, el de las instituciones de protección social. Las brechas de género que se encuentran en el funcionamiento de los sistemas de protección social derivan en parte de las brechas heredadas, comillas, del mercado laboral. Y en relación con el estudio de los sistemas de protección social, la economía feminista y los feminismos en general hacen contribuciones que me parece que son de especial relevancia en América Latina, sobre las que podemos volver después a la discusión, que tiene que ver con discutir este carácter de maternalismo social que hoy impera en la promoción de las políticas sociales. Una última cosa que quiero decir con relación a esta contribución de la visibilización del trabajo de cuidado en el funcionamiento de la economía es, por una vez que reconocemos este rol, y una vez que reconocemos en particular la importancia del trabajo no remunerado para dar cuenta de este rol, ¿cuáles son las derivaciones? En principio, una derivación es la necesidad de visibilizar este rol. En segundo lugar, en la medida en que el trabajo no remunerado cumple un rol económico sistémico, contribuye a generar valor económico y tiene en sí mismo valor económico. Entonces hay toda otra corriente de trabajos que lo que buscan es visibilizar el rol del trabajo no remunerado a través de diferentes ejercicios de valorización monetaria. Y entonces, como ejemplo simplemente, en México existe una estimación del aporte que el trabajo no remunerado hace a la producción de valor, trayéndolo en el marco de las cuentas satélites de los hogares, en el esquema de cuentas nacionales. Y hay varias mediciones, pero más o menos la estimación es que el trabajo no remunerado en México contribuye con un valor monetario equivalente al 20% del PBI. 20% del PBI, aquí hay mucha gente que viene de la economía, no hace falta que les explique la magnitud que tiene 20 puntos del PBI. Entonces, una derivación es visibilizarlo y valorarlo. Otra derivación o otra discusión que se deriva de aquí es, bueno, ¿cómo hacemos para reconocerlo y en algún sentido compensar este trabajo no remunerado? Y aquí aparece todo el abanico de discusiones que de nuevo no nacen con la economía feminista, sino que son propias de los feminismos, que es la discusión en torno a, desde la propuesta del salario de la ama de casa a otra serie de propuestas que justamente consideran que la propuesta del salario de la ama de casa, si bien sirve como un reconocimiento a trabajo no remunerado, no sirve para lo que sería la tercera derivación de esto, que es la redistribución. Pagar un salario de la ama de casa compensa esa pérdida económica que las mujeres en mayor medida tienen por dedicarse a las tareas de cuidado, pero no consigue redistribuir ese trabajo de cuidado desde las mujeres hacia los varones y hacia los otros actores del cuidado. Entonces, la tercera derivación es la necesidad de redistribuir las responsabilidades de cuidado entre actores y entre varones y mujeres. Y aquí aparece toda una discusión sobre las regulaciones en torno al cuidado, los servicios de cuidado, las políticas de cuidado y la necesidad de políticas públicas para la transformación cultural, porque podemos tener licencias por maternidad, podemos tener licencias parentales, pero si los roles de género asignados al cuidado siguen en los estereotipos, los varones no se van a tomar la licencia por maternidad ni se van a tomar las licencias parentales. Entonces también hace falta la transformación cultural para dar cuenta de esto. Y ya para ir cerrando, ¿cuál es el aporte que la economía hace al análisis de la macroeconomía? El primer aporte es el que señalaba al inicio. Al visibilizar que la macroeconomía funciona en un terreno generalizado y que las políticas económicas funcionan en un terreno generalizado, atravesado por las relaciones de género, ya no se puede comprender el funcionamiento del sistema y no se puede comprender el rendimiento de las políticas económicas si no lo miramos a través de esta lente. Y desde la economía feminista se hacen desarrollos específicos a ciertas dimensiones del funcionamiento macroeconómico y de la macroeconomía. Hay todo un cuerpo de trabajos que discuten, y en América Latina en particular, las dimensiones de género de los patrones de desarrollo económico. Entonces hay mucho trabajo vinculado con las dimensiones de género de los procesos de liberalización comercial financiera, de las estrategias de industrialización por producción de manufacturas para la exportación. Esto es muy relevante en México, en Centroamérica. Y en algún sentido, la contribución de la economía feminista es señalar cómo las desventajas de la fuerza de trabajo de las mujeres funcionan como ventaja comparativa en estas estrategias de desarrollo. Por eso, la macroeconomía no es neutral al género. En tal caso, los análisis de la macroeconomía y el diseño y la ejecución de las políticas económicas son ciegas al género. Porque las diferencias de género, las brechas de género, están en el propio funcionamiento de la economía. Cuando un país planea su estrategia de desarrollo basado en la instalación de máquinas que sobreexplotan la fuerza de trabajo de las mujeres, están transformando a una brecha de desigualdad en una ventaja comparativa para la legislación internacional. Hay trabajos más recientes que tratan de discutir desde esta lente la estrategia de modelos de desarrollo extractivista. Las estrategias de desarrollo basadas en el extractivismo destruyen los medios de vida de varones y mujeres. Y hay mucho trabajo sobre todo con lo que le pasa a la vida de varones y mujeres en los medios rurales, en países que están sustentando sus estrategias de desarrollo en estas expresiones extractivistas, que básicamente deslocalizan y destruyen los medios de vida de las mujeres, que son las que en estos sectores más rurales llevan adelante la justamente reproducción cotidiana de la vida. Hay muchos trabajos que se han concentrado desde la economía feminista en el estudio de las implicancias de género de las crisis económicas. Y hay toda una serie de desarrollos que dan cuenta de cómo, de nuevo, la fuerza de trabajo de las mujeres se vuelve un amortiguador de las crisis. En dos sentidos. En un sentido porque en las crisis lo que la evidencia demuestra es que se destruyen más rápidamente y más fuertemente empleos de sectores más masculinizados que feminizados. Y entonces en las crisis las mujeres permanecen en el mercado laboral más que los varones. En parte por la propia, como consecuencia de las propias brechas de género, como consecuencia de las propias brechas salariales, pero también como estrategias de los hogares que ante la destrucción de los empleos y de los ingresos de los varones en el hogar, las mujeres salen a generar ingresos de subsistencia. Entonces, el trabajo de las mujeres es un amortiguador de las crisis en cómo participan en el mercado laboral, pero además en cómo se hace cargo de más responsabilidades de reproducción cotidiana de la vida, sobre todo cuando las crisis derivan en ajustes de los gastos públicos. Y este es el otro campo de la macroeconomía y de las políticas económicas en donde la economía feminista viene haciendo aportes en el estudio de la política fiscal. Las políticas de ajuste estructural, las llamamos en América Latina, las políticas de austeridad, las llaman en Europa, tienen derivaciones evidentes en la vida de las personas, y el trabajo no remunerado a las mujeres es un amortiguador de las consecuencias de estas estrategias de ajuste y de austeridad de las políticas de gasto público. Y la economía feminista también ha hecho contribuciones en el estudio de la otra dimensión de la política fiscal, que tiene que ver con identificar los sesgos de género de las estructuras tributarias como mecanismo de financiamiento de la política fiscal. Entonces hay estudios empíricos que dan cuenta de ciertos sesgos de género explícitos o implícitos que tienen las estructuras tributarias. Para cerrar, lo que quisiera decir es que me parece que la economía feminista, por todo esto que he dicho casi a tono de título, la economía feminista hace un aporte sustantivo a la economía, hace un aporte sustantivo a la economía crítica. Yo creo que la economía feminista contribuye a las miradas críticas dentro de la economía y que es necesario un diálogo más fluido entre la mirada de la economía feminista y la mirada de otras corrientes de pensamiento heterodoxo. Pero además yo creo que la economía feminista hace un aporte al movimiento feminista, a las organizaciones de mujeres. Y creo que aquí también hace falta un diálogo más fluido y promover que los movimientos de mujeres, que los movimientos feministas incorporen en sus agendas de trabajo y de resistencia estos temas económicos, que por ahí en el recorrido histórico de los movimientos feministas, y sobre todo en el último tiempo, diría yo, y hablando más desde la experiencia de Argentina, han estado relegados, ¿no? Como que las feministas o las organizaciones de mujeres o feministas tienen cierto reparo a abordar estos temas, y yo creo que estos temas son centrales a la determinación y la reproducción de las brechas de desigualdad basadas en géneros, y que lo que pasa en términos económicos explica mucho de lo que pasa en otras dimensiones de la lucha de las mujeres, como es la cuestión de la despenalización del aborto, de la violencia de género, del control de las mujeres sobre su propio cuerpo. Son todas cuestiones que están también atravesadas por estas dimensiones económicas. Entonces, creo que la convocatoria es no solamente a seguir moviendo el tema en el marco de estas jornadas, en el marco de nuestro trabajo académico, en el marco de las currículas de las facultades y las universidades, sino también cuando nos ponemos nuestro sombrero de activismo, también mover estos temas y esta mirada en nuestro trabajo militante, nuestro trabajo en los territorios. Y creo que en definitiva es una contribución a la transformación de la sociedad, y es un elemento que puede ilusionar nuestra aspiración de vivir en sociedades más igualitarias.